mayorales, dejar que pasen los mayorales y descansen los caballos a la sombra del parral de los pilares, cambiar el agua de los pilares, que parezca que se bebe en el rocío de un rosal. Tras el derribo están sediento y jadeante los animales, y se merece beber el agua más transparente que los cristales. Mi caballo me salvó de la corriente del agua. Mi caballo me salvó. Oyó mi grito de auxilio y a la corriente se echó y me sacó del peligro. Con los caballos, tener cuidado con los caballos, no maltraten a ninguno donde yo lo pueda ver, que son lo mismo que los humanos, y mejores muchas veces a la hora de querer. Y si tuvieran el don divino de la palabra, enseñarían a mucha gente cómo es el alma. Porque no saben hablar, no maltraten los caballos. Porque no saben hablar, que enseñan a los humanos a quererse de verdad y a convivir como hermanos. Oh, oh, oh.